Carcarañá, Cañada y Las Rosas, maestro, vamos. Yo no sé qué tiene ella, yo no sé qué tiene ella que me pone entusiasmado. Que cuando me acerco a ella, que cuando me acerco a ella, ay, me pone alborotado. Será su manera de mirar o su forma de caminar, será su cuerpecito de sirena, ¡ey!, que me va a matar. ¿Será que es muy bonita? Sí, señor. ¿Será que es muy preciosa? ¿Cómo no? ¿Será su cinturita? Sí, señor. ¿Será que es muy preciosa? ¿Cómo no? ¡Ay, maestro! ¡Alto Tinto! ¡En vera y pintado y margarita! Yo no sé qué tiene ella, yo no sé qué tiene ella que me pone entusiasmado. Que cuando me acerco a ella, que cuando me acerco a ella, ay, me pone alborotado. ¿Será su manera de mirar o su forma de caminar? ¿Será su cuerpecito de sirena, ey, que me va a matar? ¿Será que es muy bonita? Sí, señor. ¿Será que es muy preciosa? ¿Cómo no? ¿Será su cinturita? Sí, señor. ¿Será que es muy preciosa? ¿Cómo no?